Me llamo Luis, soy auxiliar de la escuela. Bueno, el ejemplo está que tanto como mis compañeras hemos visto de distancias pasar gente, o sea, gente, algo. No se visualiza muy bien, pero sí vemos. En este caso, como yo soy el más viejo y hace 35 años que estoy acá, lo vengo viviendo, después de 2 años empecé a ver esas cosas. En el salón de acto, movimiento de las gradas, no hace mucho, estaba yo solo, acá en la escuela, la mañana muy temprano cuando entro, y sentí caminar por el pasillo, donde salgo del salón de acto, me voy al pasillo y no había nadie. Inclusive en el escenario, a veces estamos de espalda porque en la mesita y sentimos como que camina alguien, pero en realidad no hay nadie. La explicación viene por acá. Si acá murió gente, sí, porque esto no era una escuela hace muchos años atrás. Esto era una penitenciaría que viene a ser para ustedes, para el que no lo entiende, una cárcel.